amor que yo tenía para siempre se marchó. Y se llevó con ella de mi cielo la estrella que alumbraba mi cielo y en tinieblas me dejó. No me dejes solo, llévame contigo. Sin ti yo soy un mendigo y sin ti yo estoy perdido. Llévame contigo. Siempre serás en mi vida un recuerdo por siempre. La mujer más querida, quien entregó su vida de lo más hermoso, el ser que yo tenía. Y esto es Viva la Música. No me dejes solo, contigo. Sin ti yo soy un mendigo y sin ti yo estoy perdido.